En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. 1:16, aquí estamos un día más en directo. Arrancamos nueva semana, nuevo mes, 1 de septiembre de 2014. El partido que empezó en agosto y que finalizó en septiembre acabó con empate a 1 y con el sabor de boca de haber conseguido casi casi una victoria, porque el encuentro, después del gol de Fran Rico para el Granada, casi casi se daba por perdido. Os saludamos desde Radio Marca Elche a través del 101.4 en infoexpress.es y también para todos los que veis y escucháis Teleelche. Hasta las 2 de la tarde en esta nueva edición de Elche en Punta para analizar hoy en tertulia lo que sucedió en el partido frente al Granada, una de las bestias negras de la era moderna del Elche Club de Fútbol, que ayer al menos no se llevó todo el botín. Empate a 1. Fran Rico marcaba en el 81 y empataba con un gol de Fe Lombán después de un magnífico lanzamiento de falta de Edu Albacar. Reparto de puntos que al Elche lo saca al menos del farolillo rojo. Partido en el que jugaron de salida Enzo Rocco por Pellegrín y también Adrián por José Ángel. Fueron los dos cambios que el técnico hizo respecto a los que jugaron en el Camp Nou. Y hoy también pendientes de ese mercado de fichajes, esta noche a las 12 cierra la liga la posibilidad de inscribir futbolistas. Hace un par de horas el representante de Cañas nos decía que no está hecho con el Español ni con nadie, que lo primero que tienen que es resolver su salida con el Swansea, que está dando muchos más problemas de los que suponían. Ayer se daba por hecho que había firmado por el Español. Insisto que al filo de las 11 el representante nos decía que no estaba hecho con ninguno, aunque tenía ofertas no solo de Español y Elche, sino de muchos más equipos. Lo que parece es que el club, por si las moscas, ha podido llegar a un acuerdo con William Kist, el danés de 29 años, un hombre para jugar en esa posición polivalente de medio centro defensivo, que también incluso podría actuar de lateral derecho, lo que se supondría llamar, en este caso, matar dos pájaros de un tiro. Pero, insisto, todavía no se ha hecho oficial por parte del Elche Club de Fútbol y veremos hasta el final de la noche si hay movimiento o movimientos o cero movimientos. Puede haber uno, dos o ninguno. Todo dependerá de ese famoso límite presupuestario marcado por la Liga, pero todo parece indicar que ese aplazamiento del 12% de la ficha de los jugadores entraba una cantidad para poder hacer un esfuerzo y que Escrivá tuviera ese al menos especialista de músculo para el centro del campo tras la salida de La Roca. Bueno, pues hoy es lunes, como siempre abrimos nuestros micrófonos, tenemos tertulia con nuestros contertulios habituales. Saludamos ya al presidente de la Asociación de Veteranos, a Nando, exjugador del Elche Club de Fútbol. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. También saludamos a Cristóbal Sáez. Cristóbal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Aquí te tenemos. Y también saludamos a nuestro compañero David Banín. David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lógicamente lo primero que os pregunto es cómo os dejó el empate. ¿Os supo mucho o supo a poco? ¿Qué sensaciones os dejó el Elche en su debut ante la afición? Nando, por ejemplo. Bueno, a mí el empate me dejó satisfecho, porque ya prácticamente teníamos los tres puntos perdidos y marcar en el minuto 91-92 pues siempre te da ese plus de alegría que te hace ganar un punto, ¿no? En cuanto a lo que fue el partido, a mí el Elche del primer tiempo me gustó mucho. Estuvo incisivo, en el medio campo fue un equipo creativo. Además, robaban el balón fácil, llevó el peso del partido. El Granada prácticamente llegó en dos contras. Ese es el camino a seguir, el del primer tiempo. Nosotros tuvimos llegada, nos faltó, no el gol, nos faltó materializar las ocasiones que tuvimos, ¿no? El segundo tiempo pues ya fue otra historia. El Elche, yo no sé si fue por el físico o por lo que sea, dio un paso atrás, ya no llegaba al medio del campo del Granada. Ellos empezaron a manejar el balón y tuvieron sus ocasiones. Pero bueno, hay que fijarse más un poco en lo que podemos hacer, que fue lo del primer tiempo. Y yo creo que con el paso de los partidos el equipo se enganchará más, estará más con un engranaje mejor y podrá aguantar mejor los 90 minutos. Mm. El resultado creo que por lo visto fue justo. Cristóbal. Sí, bueno, coincido con Nando. Yo creo que fue justo el empate. Además, sabe un poquito a victoria después de verlo todo perdido, que te marquen ya casi al final, ya lo ves todo perdido. Y bueno, ese empate al final incluso se apretó para intentar buscar esa victoria. Yo creo que nos dejó a todos buen sabor de boca. Por otro lado, no tanto por no poderle ganar todavía a Granada. Creo que desde el ascenso aquel del 80, del 88. Exactamente. El gol de Robbie allí. Yo desde entonces no he visto ganarle Elche a Granada, nada más que empate o derrotas. En segunda vez se empataron los dos. Y bueno, coincido, la primera parte me gustó muchísimo. El Elche llevó todo el peso del partido. Se generaron muchas ocasiones. Se jugó muy bien, se entró muy bien por banda. Faltó eso, un poquito de puntería, un poquito que yo creo que si se hubiera marcado la historia hubiera sido otra muy diferente. Y yo creo que la segunda parte, más que el Elche dar un paso atrás, creo que el Granada llevó el partido a su terreno. Y un poquito pues ese juego un poquito tosco que estuvo haciendo durante todo el partido, la segunda parte consiguió llevárselo a su terreno, no dejar jugar, que no hubiera esa fluidez que había en la primera parte, y aprovechar pues esas ocasiones, esas entradas por banda que tuvieron, que hubieron algunos balones que se pasearon por el área, y los goles anulados. Yo creo que al final, entre ocasiones de uno y de otro, creo que fue justo, y al final pues mira, ese punch, ese empuje del equipo, se consiguió el empate. David, punto bueno, punto malo, puntazo. Yo creo que tanto Nando como Cristóbal han hecho la lectura perfecta, ¿no? El punto al final es bueno. Ayer, ¿a qué hora terminó el partido? A la 1 menos 10. Creo que el gol, lo he mirado antes, creo que fue a las 0:46. Pues a las 0:46 todos dábamos el punto como un punto de oro. Pero sí que es verdad que si nos hubiesen preguntado a las 23:45, que es cuando terminó el primer tiempo, después de la primera parte que había hecho el Elche, yo creo que nadie firmaba terminar 0-0 o terminar 1-1 el partido. Pero sí que es verdad que en el segundo tiempo cambió la dinámica. Creo que, como también ha apuntado Cristóbal, fue una mezcla de las dos cosas, que el Elche, además lo ha reconocido también en Zorroco ahora en rueda de prensa, dieron un bajón físico en el segundo tiempo, porque son los primeros partidos, por la hora que era y demás. Y después también es verdad que el Granada en el primer tiempo salió a verlas venir, salió a esperar en su campo y a tratar de aprovechar los errores del Elche. Y en el segundo tiempo yo creo que ya no vimos al mismo Granada, vimos a un Granada que presionaba en campo contrario, que mordía a los jugadores del Elche, que ya metía más piernas. El Granada que, tanto por la filosofía que tiene de club como por el entrenador que tiene ahora, el Granada que yo creo que todos esperábamos ver, ¿no? Un Granada que realmente pusiese más aprietos al Elche y no fuese tan contemplativo como fue en el primer tiempo. Por lo tanto, al final, también lo ha dicho Nando, me parece que hay que valorar el punto como justo, porque fue un tiempo para cada equipo, y a quedarse sobre todo con lo positivo que fue el primer tiempo y tratar de que esos 45 minutos, pues de aquí en adelante, en lugar de ser 45 minutos tan buenos, pues vayan siendo 60, 70 y 90 minutos. Está claro que el Elche todavía tiene que ir ajustándose. Bueno, yo creo que como todos los equipos, que está todavía en esa fase de construcción, porque hay, sobre todo en medio campo hacia adelante, hay jugador nuevo. Es que vimos al Real Madrid, es que hablamos del Elche, pero al Real Madrid, fíjate lo que le pasó, sale como un tiro media hora, se pone 0-2 en 10 minutos y de repente 4-2, y estamos hablando del Real Madrid que tiene los jugadores que tiene. O sea, el Elche, que tiene... Que un solo jugador cobra todo lo que da. 10 o 12 veces menos de presupuesto que el Real Madrid, pues ¿cómo no le va a pasar también esas cosas? 10 o 12 veces y 20 y 30, ¿eh? De 550 millones a 30 millones, más de 10 veces, ¿eh? 20 veces, 18 o 17 veces. Bueno, está claro, todos nos quedamos con el Elche de la primera parte. A partir de ahí tiene que crecer este Elche. Es un Elche que tiene que seguir la estela del de la segunda vuelta del año pasado, un Elche en el Martínez Valero que sea fuerte, que mande un mensaje ya a los rivales de que, ojo, aquí no pesca cualquiera, aquí hasta el Barça perdió más de media liga, y a partir de ahí vamos a ver si puede llegar todavía algo más, que yo creo ya ahora hablaremos de eso, tiene que llegar un especialista, un futbolista de músculo, vamos, un Carlos Sánchez de turno para, si es que se puede, intentar terminar de equilibrar esa plantilla. Pero lo que vimos en la primera parte a todos nos gustó. Nombres propios, ¿con quién os quedáis y por qué? ¿A quién destacaría, Hernando? Yo, para mí, el primer nombre propio fue Mosquera. A mí me encantó. Es decir, un futbolista que técnicamente es superior a todo lo que hay. Que encima, en el primer tiempo, robó un montón de balones. Que incluso sacó balones de debajo de la portería, llegando, ayudando a la defensa. Me gustó mucho ese futbolista. Y que arriesgaba. O sea, no daba el pase fácil, si tenía que controlar y esperar. Es un futbolista que es más, yo creo que si pudiese jugar un poco más adelante, si el Elche tuviese la oportunidad de poder firmar a alguien, un pivote defensivo, creo que incluso haría más daño, ¿no? Me gustó mucho Mosquera, me gustó mucho Rodríguez. El año pasado ya me acuerdo que aquí la gente decía que si tal, que si cual, yo siempre lo he defendido, porque creo que es un futbolista diferente a todo lo que tiene el Elche. Es un futbolista rápido, es un futbolista que encara, le da igual si pierde los balones o no, él sigue, es un futbolista de lucha. ¿Que le falta gol? Pues bueno, como hemos dicho mil veces, que si tuviese gol ya no estaría aquí, no lo hubiesen quitado. Entonces, un poco, esos dos futbolistas marcaron lo que fue el Elche. También me gustó el delantero, Jonatas. O sea, es un futbolista que, sobre todo en el segundo tiempo, aguantó balones para que el equipo, cuando el equipo se veía que estaba sobrepasado, aguantó balones, caía a banda, hacía que el equipo saliese, si no los aguantaba le hacían falta. O sea, esos nombres me gustaron. Me gustó Enzo Rocco, el central también me gustó. O sea, un futbolista joven, con un manejo de las dos piernas, no se complicó, es un futbolista que va de cabeza. O sea, yo creo que, fíjate, los fichajes creo que han acertado, por lo menos en lo que hemos visto en el partido de ayer, ¿no? Uh-huh. Y luego me gustó pues que el equipo sigue siendo fiel a lo que es Fran Escribá, es decir, intentar mantener la puerta cero, crecer desde ahí, pero sí que es cierto que en calidad, para mí, hemos dado un salto cualitativo con el medio campo que teníamos el año pasado. Cristóbal, nombres propios. Pues coincido plenamente, además, con Nando de Mosquera. Además, de hecho, en la peña, en las Tabares, hacemos todos los... Bueno, damos para cada partido unas puntuaciones, para luego el mejor de la temporada y tal. Y justo hemos puntuado esos tres. Mosquera, luego Rodríguez y bueno, el delantero... Jonatas, porque, bueno, de hecho, por lo mismo, Mosquera hizo un partido súper completo. Estaba en todos sitios, tanto defensivamente, en la ayuda a los compañeros, como luego a la hora de crear un poquito, y luego pues Rodríguez, es que la temporada pasada decíamos justo eso, que los, y además en los primeros partidos se vio que aportaba algo que el Elche no tenía, que era ese descaro a la hora de encarar, o eso que se echaba en falta a los jugadores de banda, y esta temporada sigue igual, incluso pues más adaptado ya a la liga, más adaptado al equipo, y yo creo que puede dar muchas cosas buenas a poco que afine un poquito. Puede dar muchas cosas buenas Rodríguez, y luego al delantero, pues a Jonatas se le ve, sobre todo a la hora de cubrir, de proteger el balón, de crear pues también esa segunda jugada, de buscar los balones, de la lucha, la pelea. Yo creo que lo hizo muy bien en general. Pues el equipo me gustó muchísimo. También vi cositas de Víctor cuando entró en la segunda parte, que tuvo detallitos que me gustaron bastante. También eso en cuanto a las individualidades, el encarar, el tener ese descaro de cara a puerta. También me gustaron varios detalles de lo poquito que se le pudo ver. Uh-huh. David, ¿para ti? Yo coincido en lo de Mosquera, y creo que es el futbolista que quizá le faltó en el centro del campo al Elche el año pasado para tener ese equilibrio. A lo mejor con Rubén Pérez y Carlos Sánchez tenían ese músculo que ahora falta, y para mí Javi Márquez, que ayer volvió con el Granada, no fue el futbolista que yo esperaba que llegase a ser, y que Mosquera en estos primeros partidos está apuntando a ser, ¿no? Que es como comentaba antes, un jugador que no se esconde, que pide el balón, que si tiene que aguantarla, si tiene que incluso tratar de regatear o de aguantarle con el cuerpo a un centrocampista rival para que algún compañero se desmarque, lo hace, o sea, tiene galones para hacerlo. Y es uno de los jugadores que me está sorprendiendo positivamente en este, en la pretemporada y en este inicio de temporada. Adrián creo que también estuvo bien, porque fue una de las apuestas de Fran Escribá en lugar de Faisal en el 11. Y luego pues el resto, Rodríguez, sí que es verdad, y ayer durante la retransmisión lo comentábamos, lo mismo que ha dicho Nando, ¿no? Que si encima las metiese, pues no estaría en el Elche, pero yo creo que hay que pedirle un mínimo que sí que meta. Yo creo que bueno, como las de ayer, tiene que meterlas. La de ayer sí. Claro, otra cosa es que luego, pues si goles como el del Málaga, pues no los metas todos. Claro, no los metas todos, metas uno al año. Eso, bueno, si sirve para la permanencia, claro, bienvenido. Eso lo vamos a aceptar, pero yo creo que la de ayer sí que tenía que haberla metido. Y por poner también la nota negativa, a mí ayer me decepcionaron tanto Pasalic como Coro. Pasalic todavía está muy verde, se le nota que es joven, que se tiene que terminar de adaptar y demás. Pero sí que es verdad que los dos partidos que ha hecho, pues por ahora no ha mostrado lo que se espera de él. Y Coro parece que está un poco, que no termina de arrancar en esta pretemporada, en esta temporada. Y veremos si no lo acaban adelantando por derecha y por izquierda. También es cierto que creo que está jugando una posición que no es la que más a gusto está. Claro. Demasiada. No está centrado en la que a él le gusta, que es segundo delantero, ¿no? Que es ese hombre que por el centro pues se mueve a sus anchas. Yo creo que eso es lo que es un poco lo que pasa con Coro. O sea, a Coro no le puedes pedir que haga carreras de 40 metros y que se vaya en velocidad. Es decir, es un futbolista pues que tiene toque ahí en cuando juega de media punta, que tiene pase, que tiene pase de gol y bueno. De hecho, los mejores minutos fue justo cuando le pusieron los primeros minutos que metieron a Víctor Rodríguez y el paso ya a media punta, así que tuvo ahí dos o tres acciones que fueron las más positivas del partido. Pasa que, bueno, pues por exigencias del guión, me imagino pues que Fran Escribá pues confiará en él y como sabe que bueno, que también puede cumplir ahí, pues lo pone, ¿no? Pero que no es el mejor sitio para que Coro rinda. Sí, es lo que le pasaba un poquito también a Carlegil la temporada pasada. Si lo pones en un sitio que no es el suyo, pues no va a rendir todo lo que podría rendir. Yeah, pero lo que pasa es que en este caso hay jugadores que son el ojito derecho a lo mejor del técnico, ¿no? Y Coro siempre lo ha sido, como era Carles Gil, y para él tienen que jugar en el sitio que sea, pero tienen que jugar. Y yo creo que eso es, bueno, ya cuestión del entrenador, de, por ejemplo, Faisal, todavía no lo hemos visto cuando la pretemporada fue uno de los destacados, ayer se le preguntaba, en fin, Víctor Rodríguez efectivamente muestra que tiene ganas, que tiene calidad. Y por cierto, no hemos mencionado a los dos que al final fueron un poco los héroes, porque en el cómputo global no fueron quizás de los mejores, pero magnífico centro de esa banana de Edu Albacar y luego la fe de Lombán, que rescata para el hecho un punto y le quita dos al Granada. O sea, la estrategia en los equipos de Escribá siempre ha funcionado y ahí está, ¿no? La estrategia siempre va a funcionar, sí, sobre todo tienes a Edu Albacar, ¿no? El año pasado ya, los últimos dos meses, lo echamos en falta por en cuanto a los penaltis que falló el Elche y en cuanto a las faltas que se produjeron, que no le sacábamos partido, y me acuerdo que aquí pues lo echamos en falta. Es un futbolista que sabe dónde la tiene que poner, que además que las pone bien donde tiene que ir, y luego aparte, bueno, también hay que darle, aparte del centro, Lombán, hemos estado viendo las imágenes y se anticipa muy bien al lateral izquierdo. O sea, el lateral izquierdo estaba esperando el balón y él lo anticipó, ¿no? Creo que fue un gol bonito, pero sí que es cierto que Albacar te da mucho en los partidos. Quizá a lo mejor luego defensivamente pues ya a lo mejor le falte un poco, pero es que la estrategia es fundamental en el fútbol de hoy en día. Tener futbolistas que puedan hacer lo que hace Edu, pues es difícil. Sí, sí, porque además este año, por ejemplo, tienes a Rocco, que parece que va a ir bien de cabeza, y es un jugador que en la estrategia, junto a Lombano, cuando esté Pellegrín, sobre todo también Jonatas, que ayer pescó una de cabeza, los centros de Albacar van a ser muy importantes. Sí, además este año creo que se han ganado centímetros en ese aspecto también, y sobre todo son gente que va muy bien de cabeza. Yo creo que se ha buscado también eso, el aprovechar todavía un poquito más esa estrategia, el tener ahí a Albacar. De hecho, también en alguna fase del partido se vieron alguna jugada también de estrategia, en plan, bueno, a pizarra de Escribá, decían mis compañeros. Y bueno, parece que se va a ir sacando muchos puntitos con esa estrategia. Pero hay que marcar la de Rodríguez, hay que marcar la de Rocco, esas hay que marcarlas. Se van a marcar, la de Jonatas, que remata bien, lo que pasa es que demasiado peinada, no engancha bien la bola. Esas hay que marcarlas porque el partido cambia. El Elche por delante en el marcador es otro. Y los partidos con... Desde que está Escriba, que lleva ya este su tercer año, cuando el Elche se adelanta en el marcador, qué pocos equipos le han remontado. Recuerdo el Levante el año pasado, allí en... Y me parece que ninguno más, ¿no, David? Yo creo que ya ninguno más, que yo recuerde. Empezó marcando el Elche, bueno, marcando. Fue un partido raro, marcó Sapunaru, marcó. No, sí. Qué raro. Y era Caparrós, fíjate. Y era Caparrós el técnico del Levante. Por eso te digo que si el Elche de Escriba se adelanta en el marcador, perder no pierde. Y en la plantilla tienen muy claro, yo creo que en cada rueda de prensa, en cada entrevista queda muy claro que la estrategia es fundamental, que a falta de... lo que no se gana con los millones, que es un poco la calidad, el gol, tanto que hablamos, la estrategia yo creo que se iguala a todo y al final es trabajo. Si el Real Madrid le dedica un cuarto de hora por entrenamiento a la estrategia, pues tú le vas a dedicar 25, 30 o una hora. Y yo creo que ahí el Elche ha ganado este año. No, a lo mejor no en lanzadores, porque Faisal, que sí que apuntaba a manera, no está jugando. Están los del año pasado, Albacar y Damián, pero sí Rocco, Jonatas y compañía. Y luego del año pasado estaba ya Lombán, que yo creo que también merecía, ¿no? Porque a lo mejor es uno de esos jugadores que la temporada pasada quedaron en un segundo plano, porque es muy regular, tampoco dice una palabra más alta que otra y demás, pero es un, yo creo que es un jugador que le está dando un rendimiento al Elche en el año y mes que lleva aquí, le está dando un rendimiento realmente muy bueno. Y no olvidemos que hay el doble de lanzadores de faltas que el año pasado. A Damián y a Edu Albacar hay que unir a Faisal y a Víctor Rodríguez, que también es un hombre que marcó goles con el Zaragoza de falta directa. Eso te va a dar. Claro, eso te va esos dar. Son puntos. Y Jonatas también, ¿eh? Y Jonatas también le pega bien. Atlético de Madrid ganó por dos jugadas de estrategia el otro día, o sea que bueno, al final... Y el año pasado el Atlético de Madrid, ¿cuántos puntos mismo, sacó? Miranda, Godín... Te puede dar muchísimos puntos y tener esa gente como la tienes, pues la verdad es que hay que aprovecharla. Una pausita y cerramos la tertulia ya con el capítulo fichas y fichajes. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta, con Paco Gómez. Veinte minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hoy a las 12 de la noche se cierra el plazo de inscripción de futbolistas, o lo que es lo mismo, el poder fichar o no fichar. El Elche hasta última hora espera pues que lo de Caña se pudiera hacer, pero anoche se corría como un reguero de pólvora que había firmado por el Español. Incluso el propio presidente, fuera de micrófono de récord, decía que creía que sí. Sin embargo, esta mañana hemos hablado con el representante del jugador de Cañas. y nos decía que no, que todavía no ha firmado con ningún equipo porque lo primero que estaban intentando y que le iba a llevar varias horas en el día de hoy es su salida. Hablábamos con Álvaro Torres, representante de José Alberto Cañas, y nos decía que van a intentar resolverlo hoy, evidentemente, pero no olvidemos que hay una posibilidad. No hablo ya solo del tema de Cañas, y es que el Elche puede fichar mañana o cuando quiera, siempre que tenga fichas libres, a jugadores que estén en paro. Y si Cañas hoy no consigue rescindir, pero lo consigue hacer pasado mañana, pues evidentemente en paro podría firmar por el Elche Club de Fútbol. Pero bueno, cuando el río suena normalmente suele llevar agua y quizás el Español, después de que las noticias que han llegado de Elche con el tema de las fichas, el aplazamiento de las fichas de los jugadores para el año que viene y tal, igual eso no le ha sonado bien y el representante ha dicho, huimos de aquí, vamos a un sitio que nos pague bien. De todas formas, no hay nada oficial, como tampoco es oficial, el club no lo ha hecho, el que se haya fichado a William Kist, el danés de 29 años, que pertenece al Stuttgart y que es un pivote de corte defensivo, vamos, lo que está buscando el Elche, también parece que polivalente y que podría jugar de lateral derecho. Yo nunca me han gustado este tipo de futbolistas que valen para todo, pero que no acaban de ser titulares. Pero bueno, vamos a ver de aquí a esta noche si finalmente se cierra alguna operación, porque está claro, y abro de nuevo micrófonos, que para vosotros la plantilla, no sé si llamar que está descompensada o que le falta alguna pieza o no le falta nada. Por ejemplo, Nando, ¿tú cómo lo ves? Yo prefiero pensar en lo que hay, porque realmente con todo esto que está pasando tampoco sabemos si se va a poder firmar o no se va a poder firmar. Entonces sí que es cierto que para el sistema que tiene Fran Escribá, pues siempre ha tenido un pivote defensivo, siempre ha tenido una persona pues que haga el trabajo sucio, ¿no? de lo que es el equipo. Pero bueno, si no llega, pues tendremos que tener lo que tenemos, ¿no? Entonces, creo que se ha configurado una plantilla que técnicamente, para mí, es superior a la que había el año pasado, pero sí que es cierto que a lo mejor al final va a hacer falta esa persona, pues cuando juegue fuera, pues no vas a poder meter siempre un central y decir, bueno, pues aquí vamos a tener un pivote defensivo, ¿no? Creo que sí que si el Elche puede hacer ese esfuerzo, pues sí que vendría bien, sobre todo, tener un pivote que ayude a ese mediocampo, que pueda sostener el mediocampo que actualmente pues tiene el Elche. Un especialista, un futbolista de músculo. Como tienen todos los clubes. Sí, vamos, lo que teníamos el año pasado, la Roca, en un momento dado. Por cierto, tú que como jugador del Elche eras lateral derecho, ¿no necesita Damián un hombre que le haga competencia? A ver, siempre se necesitan dos personas por puesto. Más que nada, no porque necesite que alguien le haga sombra, ¿no? Sino porque puede haber tarjetas, puede haber lesiones. Y entonces necesitas alguien alternativo que pueda estar ahí. Tiene dos laterales más, que es Edu y que es Domingo Cisma. Domingo Cisma ya creo que lo utilizó el año pasado alguna vez de lateral derecho, porque no tenía. Pero siempre es mejor tener un especialista en esa zona que pueda llegar. Al irse el que Sapunaru, pues siempre se queda un poco cojo, ¿no? El año pasado tenía Samantecón, que también en un momento dado podía estar ahí. Pero de firmar dos futbolistas creo que va a ser difícil el último día, si no lo has hecho ya en todo el verano. Hombre, yo lo veo difícil. Si hubiera dinero, no te digo que no, porque lo decía Horta, que están pendientes de descartes. Pero yo me refiero porque puede firmar. El problema es que no te alcance para firmar. Cristóbal, ¿qué le falta al Elche si le falta algo? Prioritario ese mediocentro defensivo que, como bien dices, hace falta siempre en este equipo. Además, como estabas comentando antes, cuando el Elche en las últimas temporadas, cuando ha marcado primero, ha sabido mantener y defender ese resultado, pero también porque ha tenido ese jugador que se ha encargado pues un poquito de parar el partido y de destruir ese juego y de hacer ese juego sucio, ese juego escondido, ¿no? Ese otro en segunda tenemos a Ciari y en primera pues tenemos a La Roca. Sigue metiendo goles a Ciari. Sigue metiendo goles. A ver, en segunda también tuvimos a Rivera, que era un futbolista que aparte hacía... Rivera tenía doble función. Sí, pero jugaba con Generelo y Mantecón, claro, y al final los dos, la pareja se complementaba muy bien. Un poco, ¿no? Yo creo que en primera después te hace falta un futbolista claro. que pueda en un momento dado decir aquí estoy yo y tengo que repartir y tengo que hacer ese trabajo. Que hace Iturra, por ejemplo, en el Granada. Sí. Es su especialista. Exactamente. Está claro. Y yo creo que es necesario también un lateral derecho porque ya independientemente de que tenga o no competencia, de que se acomode o no porque no hay otro jugador específico en su puesto, sino porque además Damián, ya lo conocemos, es un jugador que tiende a ser bastante tarjeteado. Y tiende pues a perderse algún que otro partido por alguna expulsión o por acumulación de tarjetas, con lo cual necesitas alguien para cubrir ese puesto, además de evidentemente para generar esa competencia y por qué no, pues que pueda hacerlo mejor que él, por supuesto. Siempre si traes a alguien no va a ser de relleno, sino para que de verdad sea válido para el equipo. Claro, tenías a Sapunaro que quieras, bueno, tenías a Mantecón, tenías incluso el año pasado podías echar mano de Garrido también del filial, pero se ha cedido esta temporada, con lo cual no tienes tienes que poner un parche, por decirlo de algún modo, poner a Cisman, que haya jugado alguna vez, no es su sitio. Claro, yo creo que sería necesario, sobre todo por eso, en un momento dado que necesites a alguien que cubra ese puesto. No, y es que además de las tarjetas, es que yo creo que se crece desde la competencia, y Damián saber que no tiene a nadie que le apriete, pues puede acomodarse. Mientras que si hay un tío que le está apretando y que le ve las orejas al lobo, pues Damián dará lo mejor de sí. Inconscientemente, si no tienes competencia, no creces. Te quedas un poco estancado. Pero bueno, ¿qué necesita el Elche, David? Dinero. ¿Dinero? ¿Solo eso? Vale. Eso no sé si escucha, tiene solución. Llevo suelto, ¿eh? No, yo... Hombre, no me... Quiero que se me entienda bien cuando voy a decir lo que voy a decir. Yo pienso que el Elche... Sí que es verdad que se le ve un centro del campo con más calidad, como apunta Nando. Pero sí que es verdad que por nombre parece que la plantilla es peor que la del inicio de la temporada pasada. O pasa que en el fútbol con el nombre hoy en día ya ganas muy pocos partidos. Y que si Faisal, Jonatas, todas estas Pasalic, todas estas apuestas que ha hecho la dirección deportiva salen bien, que sí, los han fichado para que salgan bien. Tú no fichas, quitando el Real Madrid que ficha delanteros suplentes, tú no fichas para que no te salgan bien dichos fichajes. Pues sí que es verdad que si luego aciertas vas a tener jugadores con calidad, vas a tener jugadores de primera división y luego les vas a poder sacar también un rédito económico. Sí que es cierto que yo, si estuviese en la piel de Fran Escribá, preferiría que me trajesen un buen mediocentro que un parche para el mediocentro y el lateral derecho. Uh-huh. Sí, estamos de acuerdo. Prefiero quedarme cojo en el lateral derecho, que luego ya pues pondré a Cisma o pondré a un central. O Pepe Gálvez del filial. Rafa Gálvez, perdón. O sea, que preferiría eso que no de decir, mira, pues te vamos a traer un chico que puede jugar de mediocentro, puede jugar de lateral derecho y así tapamos las dos posiciones, pero que no es a lo mejor que no vendría para ser titular, porque sí que me parece que en el puesto de medio centro defensivo creo que con Mosquera y con Adrián no va a dar para cubrir esa zona toda la temporada, porque no son especialistas defensivos puro, ¿no? Sí que es verdad que pueden jugar uno, dos, tres partidos ahí, pero al final creo que en una liga de 38 partidos necesitas a un jugador especialista para que te aporte esa regularidad en el centro del campo y también para que pues un jugador como Mosquera o un jugador como Adrián o como Pasalic o el que juegue en el centro del campo también tenga esa libertad de irse hacia arriba, que es donde puede marcar más diferencias. Yo creo que Mosquera, como apuntaba antes Nando, puede marcar más diferencias, aunque pueda jugar también, pueda ayudar también robando balones y defendiendo. Sí, estando fresco para atacar. Puede marcar más diferencias de medio campo para adelante, que no si tiene que estar desgastándose en defensa y luego llegando también en ataque. Y para cerrar, el tema de las famosas fichas no inscritas hasta que los jugadores han dado el paso al frente, de bueno pues echar mano de esa fórmula que ha, no sé, inventado el Elche o auspiciado por la Liga, de traspasar parte de ese dinero, aplazar a la temporada que viene, que lo que haces es traspasar el problema a la temporada que viene y recemos porque no descendamos, pues entonces no sé de dónde vamos a sacar el dinero para pagar las deudas de este año. ¿Qué opinión tenéis y si de alguna manera puede pues además a mí me interesa la de Nando, que ha sido futbolista y que pueda haberse visto en una, claro, en una situación de esta. Sí, ¿hasta qué punto puede minar un poco la confianza del grupo, de los futbolistas, de los profesionales, cuerpo técnico, con el Consejo de Administración? Bueno, yo no creo que vaya a minar nada, ¿no? Al revés. Yo creo que habrá todavía más complicidad, ¿no? Porque si tu futbolista, si tu entrenador están aplazando y te están dando esa viabilidad para que el club pueda firmar o pueda hacer, pues dice mucho, ¿no? De la unión que hay dentro del vestuario. Yo lo único que no entiendo muy bien es un poco el tema de lo de la Liga de Fútbol Profesional. Creo que lo he hablado a micrófono cerrado, porque no entiendo que equipos que han estado casi en concursal y que suben puedan firmar y el Elche no pueda firmar. Y sin casi en concursal. O los miran de otra manera, o yo no sé lo que pasa aquí. O a nosotros no nos dejan ni a otros sí. No sé muy bien cómo funciona el tema de los cupos. Entonces, mi opinión es un poco... Es que divaga, ¿no? Porque, a ver, el Rayo Vallecano firma un futbolista como el del Atleti por 2 millones de euros. Pues que tiene 2 millones de euros... se lo gasta y luego puede pagarle las fichas, puede pagarle todo, y la Liga de Fútbol Profesional, si los deja, ¿cómo funciona eso? Es decir, las deudas que yo tengo con Hacienda, lo que hacen que es que yo no pueda, que tenga que dar un dinero para Hacienda, otro dinero para los futbolistas, otro dinero para cubrir otras cosas. No sé muy bien un poco cómo funciona eso, porque unos equipos tienen... Me hablo no de los grandes, sino de los pequeños, como el Almería, el Rayo, el Eibar. O sea, pueden firmar futbolistas y tú no. Les pagan menos, tienen menos ficha. No sé muy bien cómo va eso, pero yo creo que es que la Liga de Fútbol Profesional lo que debería hacer es que si un club está en primera división, debe decir, mira, para ser equipo de primera división tienes 20 millones de euros. Por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Y después ya tú emparejate, el que pueda tener más que tenga más o el que tenga menos. Pero llegar a un equipo de primera y que solo tengas 13 millones de euros y otro tenga 500, es que no... Sí, bueno, pero ese desajuste claro. Con las televisiones es bien, vale, es no vamos a hablar de 500 del Madrid, pero ¿cuántos tiene el Depor, sí, lo que no se entiende es que equipo... Si tiene más que el Elche. Tiene el doble. Y acaba de subir y ha estado prácticamente en concursal. Claro. ¿Cuántos tenía el Betis el año pasado? Estaba en concursal también, sí, sí, y el Elche no. O que el Rayo pueda firmar 18 jugadores. Por eso no entiendo el tema incluso este. Incluso que el Eibar tenga más presupuesto para fichajes o para no hacer la plantilla que el Elche. Cuando, no sé, si se supone que va por ingresos, el Eibar no sé si tiene 4 o 5 mil abonados. No llega, claro, si el campo tiene 4.800 de capacidad. Por eso, ¿qué ingresos extra va a tener un equipo como el Eibar con el estadio que tiene? No entiendo que un equipo como el Eibar, que por mucho que tenga superávit o que no tenga deuda, pueda tener más presupuesto para hacer su plantilla que el Elche, que tiene unos ingresos que se va a generar, que se generan mucho. Y con una masa social de 25.000 abonados. La masa social es, claro, o sea, 5 veces más. O sea, claro. Y que conste que a mí me parece bien lo del límite salarial. Es decir, tú no te puedes gastar más de lo que vas a ingresar. Pero ahí entra también el tema de moverse en los despachos, que parece que el Elche, en esas aguas farragosas que es el mundo del fútbol profesional, parece que le cuesta, ¿no? Y a lo mejor tampoco es algo malo, porque al final estamos hablando de que hay que ser, hablando mal, hay que ser un poco cabrón para saber moverte, pues eso, para estar en concursal y tener 30 millones de presupuesto y a lo mejor pues el Elche no tiene esa persona o no tiene esas personas capaces de moverse, sí, en esos terrenos, porque esto no es algo que haya ocurrido este año únicamente. También es cierto que vamos a esperar, porque se supone que mañana van a dar todas las explicaciones sobre, es que no sobre debería, todo lo que ha ocurrido. No debería ser así tampoco. O sea, si es si siguen unos parámetros para dar esos presupuestos para crear las plantillas, ahí no tendría que tener nada que ver el que uno se mueva mejor o peor. Lo que dijo Víctor Horta, que algo conoce bien del mercado, es, vale, pero todos al milímetro. Exactamente. Vamos a ir todos regidos por la misma normativa. Ese es el problema, que no van regidos por la misma normativa. Unos tendrán más mano en la Liga de Fútbol Profesional, otros tendrán más mano en otra cosa, y al final... Víctor Horta creo que lo decía, ¿no? Tebas ha sido el abogado del Rayo Vallecano, pues tendrá relación con el Rayo Vallecano, y a lo mejor pues ahí lo que entre por el Rayo pues lo deja pasar más que lo que entre por el Elche. Porque luego los números se tapan. Es decir, si a lo mejor el Elche se queja y dice, es que el Rayo tiene... No, te pueden decir, no, es que su la masa salarial que tienen los futbolistas del Rayo no llega a 10 millones de euros. No, ¿y tú qué sabes? Sí, o sea, no, si es así. Dice, a lo mejor es verdad, a lo mejor es que tienen fichas ahora en primera división de 120.000 euros. Eso no se lo va a creer nadie. Decían, algunos escuché ayer que iban a, que querían fichar a Insúa. Insúa no cobra 100.000 euros al año. No, no, que querían fichar a tres más. No, y llevan 15... No, el Rayo tiene 15 ya, fichas, o sea, tiene ya cedido. Tiene ya, no tiene ya cedido, pues... Es que no, o sea, ese, y ese Insúa no cobra 100.000 euros, o sea, es que no lo entiendo. Y tienen un campo que cabe 9.000 personas o 10.000, o sea. Secretos del universo que algún día, que algún día intentaremos descifrar. Gracias, Nando, gracias, Cristóbal, gracias, David. Buenas tardes. Una pausita y escuchamos a los misters. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep, moda sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. ¿Cómo lo ves? Por 690 euros con el láser del Dr. Soler. Campaña de verano. En Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, pues si ayer no lo escuchabais, bueno, ayer no, si hoy no escuchabais a la 1:15 de la madrugada a los dos entrenadores, pues un poquito de cada uno. Esto es lo que decía Caparrós, el técnico con más partidos en primera división, tras finalizar el partido con empate a uno. Evidentemente se quedó con mal sabor de boca porque tocaba ya con la punta de los dedos la victoria. Joaquín Caparrós. Se nos ha escapado, pero bueno, yo digo que esto es la competición, acaba de empezar y estoy completamente convencido. Porque nos va a pasar a nosotros. Esto es muy largo y al final nos va a pasar a nosotros a favor. Pero bueno, es una pena, porque creo que hemos hecho todo para llevarnos los tres puntos. Contento con la actitud del equipo. Lógico que al principio el Elche saliera pues su debut con su gente. Y bueno, pues muy motivado, pero bueno, nosotros hemos contraatacado y una segunda parte donde, bueno, pues hemos tenido la posesión de la pelota, hemos generado ocasión, la hemos tenido y hemos defendido muy lejos de nuestra portería. Y las palabras de Joaquín Caparrós, de ahí pasamos a Fran Escribá, que evidentemente entendía que el empate pues tenía sabor a victoria por haberlo conseguido en el minuto 91. Sí, cuando empatas de esta forma te vas muy contento, como es normal, pero creo que el punto no solo era merecido, sino que creo que incluso, aunque en la segunda parte bajamos, pero creo que en general fuimos mejores. ¿Qué diferencias ha habido? Porque la primera parte el equipo ha tenido el balón muy bien, ha generado ocasiones de gol, el segundo tiempo ha sido distinto. Bueno, bajamos un poco, al final el esfuerzo de la primera fue importante, apretamos muy bien en campo contrario y eso nos hacía recuperar pronto el balón. Yo creo que esa fue un poco la clave, que tuviéramos más continuidad en campo contrario. La segunda, supongo que también un poco por el esfuerzo, cuesta más apretar arriba y ellos empezaron a encontrar espacios. Bien. Y además que cuando minimizas a jugadores de esa calidad, en algún momento sabes que van a encontrar su momento y es algo que está hablado. Hay que saber que 90 minutos no puedes dominar completamente, siempre habrá alguna fase y en la segunda parte la hubo, en la que ellos dominaron un poquito más el juego, pero estoy en general muy satisfecho con los jugadores. Creo que se lo dejaron todo, como siempre hacen, una vez más, y la verdad es que además la forma de empatar, pues lo que hemos dicho, ¿no? Al final te deja doblemente satisfecho, aunque solo sea un punto. La forma de empatar en el minuto 91, lo decíamos, los que se están marchando se lo van a perder. Bueno, pues para los que quieran volver a escuchar como lo contábamos, así sucedió en el minuto 91 cuando sacaba de falta Edu Albacar. Y así ponemos el punto final, porque llegamos a las 2. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Hasta luego. 3 minutos de tiempo añadido. Balón parado. Lo va a intentar Casitón. Quiere subir. Se queda en el centro del campo. Mira al banquillo por si le dice el míster que suba. Se queda de momento en el medio campo. Todos los demás suben. Vamos a ver todo el Granada adentro para defender. Golpea al Bacar. Segundo palo. Segundo palo con la fuerza y la rosca suficiente y entró Lombán para ser el primer goleador de la temporada 14-15 para el Elche. Primer gol de esta temporada lo marca Lombán, un empate en el tiempo de prolongación que casi sabe a victoria. Empata Lombán, lo estábamos diciendo, que muchos se lo iban a perder los que se habían marchado. Empata el partido el Elche, Marco Lombán. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.